Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Transcurrieron unos días ya en que Jesús Betancourt pasó a ocupar el cargo de director de OCUGD en Maldonado. Han pasado unos días que dejamos también transcurrir para que pudiese Jesús acomodar el cuerpo, como decimos habitualmente, su nueva función, y poder tener acceso a un estado de situación de cuál es la realidad presente y, por qué no, también de cara al futuro en lo que tiene que ver con una empresa que suministra algo tan importante para todos nosotros como es el agua que consumimos, ¿verdad? Pasados estos días, hemos generado esta conversación para charlar con Jesús Betancourt. ¿Cómo te va, Jesús? Buen día. Buen día, Jorge. Un saludo a todo el equipo de trabajo por allí, en la audiencia, en un día tan lindo como este, pero lógicamente a boca de temporada todos estamos con mucho trabajo, ¿verdad? En estos primeros días, ¿mucha oficina o mucha calle? De todo, mucha oficina, leyendo licitaciones, necesidades, armando reuniones, y algo revisando también sectores de planta, y después reuniones con vecinos. Reuniones que hemos tenido en diferentes lugares, Balneario Buenos Aires, un lugar que ha avanzado muchísimo su población y que sigue avanzando con temas de fraccionamientos nuevos, y que evidentemente estamos generando ya un proyecto que se hizo para todo Balneario Buenos Aires, pero a raíz de los nuevos fraccionamientos hay que aumentar su capacidad, y que lógicamente allí también próximamente irá una zona franca. Entonces, todo ese tipo de cosas, hay que aumentar el proyecto que ya tenemos, y eso nos conlleva, digamos, a estar en contacto con los vecinos y con las actividades que pueda ir llevando adelante el urbanismo de la intendencia, habilitando obras y fraccionamientos, ese tipo de cosas. Y bueno, estamos con la gente de Pueblo Edén, estamos visitando diferentes localidades, digamos, viendo un poco la realidad en el lugar. Yo siempre digo que la mejor forma de estar enterado de las cosas es andar en la calle y conversar con los vecinos, y ese un poco es el camino, ¿verdad? Bien, y frente a ese tipo de demandas que se multiplican por un lado y por el otro, ¿cómo es la capacidad de respuesta de la empresa hoy? Bueno, hoy nosotros estamos un poco desvirtuados en lo que tiene que ver con la función de la UGD. La UGD es una unidad desconcentrada que tenía como fin trabajar en territorio, estar, digamos, directamente relacionado con los problemas y decidir en función de una realidad económica, ¿verdad? Hoy no la hay. Lo que genera Maldonado se va hacia Montevideo. A partir del año 2007, aquel dinero que generaba Maldonado, que en gran parte se invertía acá, no existe más. Entonces hay un directorio que todo lo que podemos nosotros necesitar hacer tiene que pasar por un directorio, y eso evidentemente no es lo bueno. Vamos a tratar de buscar una solución, digamos, como para lo que fue creada la UGD. No nos olvidemos que Maldonado, si bien es un departamento que requiere mucha inversión, es un departamento de los, creo que, uno o dos departamentos que da ganancia, y la ganancia que da Maldonado está en el orden de los 20 y algo de millones de dólares por año que se generan en el departamento de Maldonado y que deberían de invertirse en el departamento de Maldonado. Por una sencillísima razón: Maldonado genera trabajo. El país entero quiere venir a Maldonado, a la gente, a trabajar acá en Maldonado. ¿Cómo genera trabajo? Bueno, generando confianza en el inversor, que después se transforman en obras, que pueden ser torres, pueden ser casas, pueden ser barrios, fraccionamientos, pero todo ese tipo de cosas está generando un metraje, digamos, de construcción anual. Ese metraje de construcción anual que tiene Maldonado, que está en el orden de los 400.000 metros cuadrados por año, no lo tiene otro departamento. Entonces, en los últimos 5 años, Maldonado ha generado 2.5 millones de metros cuadrados de construcción, que muchos ya se han terminado y otros están en vías de terminarse, pero que está generando permanentemente. Y cuando se termina una obra, así sea una casa o sea un edificio, hay que conectarle la luz y hay que conectarle el saneamiento. Nadie piensa que va a venir acá a Maldonado o a Punta del Este a hacer su casa o hacer un edificio, que después cuando llegue el momento de conectarlo al saneamiento y al agua, le diga, a mí no podemos. Entonces, ese tipo de cosas hay que preverlas. Entonces, nosotros venimos conectando, evidentemente, gracias a Dios, el desarrollo de Maldonado sigue con una continuidad, digamos, esos 400.000 metros cuadrados se vienen dando durante varios años, en algunos ha dado más todavía. Entonces, tenemos que proyectar para los próximos 4 u 8 años las obras, o 10 años, porque no se puede estar levantando las calles todos los días para poner un caño de mayor diámetro, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿verdad? Mm. Y bueno, en ese camino estamos generando unos proyectos. Hoy, en este momento, estamos reunidos con todos los ingenieros. Nosotros nos reunimos todos los martes con todos los ingenieros para ver las necesidades que van surgiendo en cada uno de los puestos de trabajo que tienen ellos. Y por el otro lado, lo que va de la mano, y no es menos importante, es el agua potable. Entonces, también ahí hay un tema. Estamos tratando de llevar adelante, hemos tenido algunas reuniones con el directorio, de que ahí tiene que haber una fuente alternativa de agua potable que pueda ser, a nuestro entender, lo que en el mundo anda mejor, que son las plantas desalinizadoras, que aparentemente podrían estar aceptándose para Maldonado dos plantas, una iría del otro lado del puente de la Barra y otra en Piedras del Chileno, que nos pondría un oxígeno tremendo, porque si bien no, el análisis que hemos hecho en estos últimos días de la Laguna del Sauce nos dice que por 3 meses, aunque llueva muy poco, no hay problema ninguno, no obstante eso, también tenemos muy presentes aquel evento de hace unos años donde la sequía provocó una bajada de la laguna, las cianobacterias avanzaron, se produjo aquel problema del agua con mal olor, mal gusto, que hoy, gracias a Dios, estamos ya poniendo la última parte en estos días de los filtros de carbono activado, que es algo que nos da la tranquilidad de que por más que vengan con cianobacterias el agua, eso no va a pasar, digamos, quedan en el carbón activado. O sea que es un montón de proyectos, algunos a cortísimo plazo, porque estamos ahora terminando el periodo de conexiones, que termina el 17, y otras a largo plazo o a mediano plazo, que son las cosas que tenemos que ver para no caer en el problema después de decir no puedo hacerlo. A ver, hablaste de muchas cosas, no te quise interrumpir, pero volviendo un poco al principio, me dices que Maldonado genera alrededor de unos 20 millones de dólares. Que más van, de 20 millones de dólares. Más, va, de 20 millones más de 20 millones de dólares que van a lo que tiene que ver con la contabilidad de OCE Montevideo. Correcto, correcto. ¿Y cuánto vuelve a Maldonado de ese dinero por año, bueno, promedialmente? Eso vuelve en la medida que el directorio va aprobando alguna cosa para que... Pero siempre estamos con lo urgente. Cuando nosotros pedimos, es porque es urgente. Se rompió tal cosa, hemos gastado tanta cantidad de caños, de abrazaderas, yo qué sé, de materiales, se rompió una máquina, se rompió un equipo, y siempre estamos corriendo desde atrás. Lo que no es lo bueno para este tipo de cosas, máximo en un departamento. Pero eso tampoco es inversión, eso es reparación. Eso es reparación. De lo que ya existe y se rompió, pero no de algo que se esté haciendo nuevo. El gran tema es que nosotros tenemos que pensar un Maldonado de presente y de futuro. ¿Y cómo hacés? ¿Y con este criterio cómo hacés? Y bueno, estamos generando un proyecto amplio. Porque parecen bomberos más que suministradores de agua, ¿no? Sí, ambicioso, Jorge, porque en definitiva, cuando fuimos por primera vez a hablar con el presidente y el directorio de OCE, yo estaba en la intendencia como intendente. Uh-huh. Y en aquel momento yo tenía confianza con el presidente porque ambos fuimos directores de obras, yo el Maldonado y él en Durazno. Entonces, lo primero que les dije antes de empezar la reunión, que me acuerdo que fuimos con Chiacho y con Miguel Corvo, fue, mirá, Raúl, no te venimos a pedir plata. Primero que nada, sacate de la cabeza que nosotros estemos acá para pedirte plata. Te venimos a llenar los bolsillos de plata. Porque en la medida que hagamos obras, el Maldonado, y en la medida que demos cumplimiento a las necesidades de Maldonado, cada vez que se conecta a alguien al agua o cada vez que se conecta a alguien al saneamiento, a fin de mes ya le cae la ficha del recibo y de por vida esa persona va a pagar y de por vida los que estén en esa casa van a pagar, o en ese edificio o en ese apartamento. De manera que no te venimos a pedir plata, te venimos a multiplicar la plata, que es el único lugar del país que vos vas a multiplicar la plata haciendo obras, porque en otros lugares la pérdida. Entonces, si no es claro ese concepto, me parece que no podemos empezar a conversar de lo demás. ¿Y? Creo que por ahí tiene que empezar el tema, ¿no? ¿Y qué dijo el hombre? Sí, dice, yo entiendo, pero también tengo que atender a todo el país. Y yo digo, yo te entiendo como presidente que vos tenés que atender a todo el país. Pero Maldonado necesita una atención especial porque genera una necesidad, genera trabajo, genera inversión. Nosotros cuando tratamos de conquistar un inversor para que venga a hacer algo en Maldonado, estamos buscando un cliente que nos va a dar trabajo para Maldonado. Y a ese cliente tenemos que tratarlo bien. Es lo que yo digo, nadie va a pensar que va a ser un edificio de 23 pisos y cuando llegue el momento de conectarle el saneamiento o el agua, dice, no, pero un poquito, déjame ver un poquito cómo vamos a hacer. Entonces, tenemos que prepararnos para ese Maldonado. Y Maldonado está dando señales. Uno mira la cantidad de metros cuadrados de construcción que todos los años consecutivamente se van aprobando y estamos en un orden altísimo que nos va a requerir, evidentemente, un proyecto amplio también desde el punto de vista de saneamiento y de agua, ¿no? Pero si miramos alrededor y vemos ese desarrollo en la construcción, no está loco pensar que esto en cualquier momento se complica. Porque el edificio está pronto, pero no se puede abrir para que entre quienes compraron los apartamentos porque no hay plata para hacer la infraestructura que requieren lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacerle entender al directorio, que en definitiva tenemos que dar con proyectos bien claros, puestos sobre la mesa, el papel, que para que se pueda analizar cada una de las zonas y decir qué es lo que hay, cuáles son las posibles consecuencias si no se invierte, para que podemos tener la claridad de decir, bueno, señores, ahora díganme por qué no se puede hacer esto. Porque evidentemente que hay, atrás de todo esto, como en todas las cosas, Jorge, es un tema de dinero. Entonces, señores, Maldonado es capaz de generar dinero. Bueno, sí, yo digo, si no se puede porque ha habido una falta de mantenimiento en el tiempo, en los años, y ha generado que nosotros donde prediciemos una tubería de 400, tengamos una de 250, bueno, pongámonos al día, pongamos en la próxima una de 800, pero vamos a hacer una obra que realmente nos va a significar que o se va a seguir recaudando sin tener la necesidad de andar correteando, como decía vos, a los bomberos, ¿no? Ahora, cuando este tema se plantea en el año 2007 con la creación de OCUGD, seguramente se instrumentó con las mejores intenciones, pero después los hechos de repente demuestran otra cosa. ¿No hay una forma de adecuar lo que tiene que ver con el régimen de funcionamiento de esta experiencia de OCUGD a los hechos de este presente y de alguna forma tener que evitar que ustedes tengan que estar llamando día por medio para ver si realmente el dinero que se necesita realmente para la inversión que es impostergable va a estar con cierta fluidez y con cierta naturalidad y no como que se nos hace un favor? Yo creo que la UGD en realidad cumplió su función en la época que estaba Alcorta. Alcorta fue una persona muy capaz que evidentemente generó la UGD, y esa UGD que generó Alcorta tenía la posibilidad de hacer uso de los dineros que generaba Maldonado, y así se hizo saneamiento, se hicieron muchísimas obras, ¿verdad? Sí. Cuando se pierde la posibilidad de contar con ese dinero y ese dinero se va hacia el gobierno central, entonces... ¿Y por qué se pierde? ¿Y por qué se pierde, Jesús? Y porque sí, yo me acuerdo cuando estuvo un señor que yo respeto muchísimo, yo y trabajamos juntos, pero que en la época de Urcade, ese dinero pasó al gobierno central y ahí no se recuperó más. ¿Pero a partir de qué determinación? ¿Qué cambió allí? Y bueno, que en vez de estar acá, digamos, que vos puedas hacer uso del dinero que genera Maldonado, ya la recaudación pasa a Montevideo. ¿Y no se puede volver al régimen primario? ¿El régimen que funcionaba OCUGD cuando estaba el Corta? ¿Qué es lo que lo impide? Y que en vez de estar los dineros acá, están en Montevideo, sean para acá. Bueno, pero no... Nada, ¿eh? Un viaje sin retorno ese. Digo, no hay forma de volver a aquello. Bueno, que además los resultados están a la vista, los resultados están a la vista porque porque también de repente había mucho dinero pero no se invertía o se invertía mal, sin embargo los resultados están a la vista. Se generó una gran infraestructura, mucho miedo, ¿no? Cuando los dineros se van del departamento. No, yo nunca me olvido del Conrad. que sí, le generaba 50 millones de dólares por periodo al departamento de Maldonado, y de un día para el otro, de un plumazo, desaparecieron de acá. Y son... Maldonado, tenemos que respetarlo. Yo creo que no se le respeta a Maldonado como se le debía respetar en función de lo que Maldonado produce. Maldonado le produce al gobierno central 1.000 millones de dólares por año. Y vuelve a Maldonado en obras un 5% aproximadamente. Entonces, yo creo que Maldonado, que es un generador de trabajo, que es la estrella, digamos, en lo que tiene que ver con turismo, es evidentemente una fuente importantísima e inagotable de trabajo, porque el país entero así lo ve y la gente del interior vuelve y viene y viene, y eso lógicamente que genera que hay más fraccionamiento, la gente compra un terrenito, bueno, pero tenemos que defender la gallina de los huevos de oro, porque si la matamos, estamos liquidados. Sí, sí, pero está bien. Pero, ¿y en el mientras cómo se solucionó esta? ¿Qué opina de esto el presidente de la República, por ejemplo? No, el presidente debe estar con enormes problemas mayores que nosotros, ¿verdad? Sí. Saliendo de un periodo de pandemia, intentando vender al mundo el país y tratar... Pero él va a vender el mundo al país y va a traer inversiones, que después los inversores se van a encontrar con esta situación también. En definitiva... Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho con el directorio para que nos entienda, que creo que debe haber muy buena voluntad. El problema del directorio, imagino que ha sido el problema de todos los ministerios también, de que se encontraron con un año de pandemia y tú dijeron, bueno, bajemos todos los gastos de inversión y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que ahora este año que entra, el año 2022, es el año donde que realmente hay que soltarle la piola al tema y decir, bueno, señores, ahora vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Y para eso estamos preparando un plan de trabajo y un proyecto de trabajo para todo el departamento que sea razonable, que sea lógico, que sea necesario y se pueda demostrar, porque a diferencia de otras cosas, esto no se planifica de hoy para mañana. El tema que yo siempre le comparo, cuando yo tenía en la dirección de obras una calle que estaba poseada, le tapaba los pozos. Y si podía, la iba hasta que le podía hacer un riego asfáltico o una carpeta. Esto no. Esto es lo que vos precisás. Lo precisás y lo tenés que hacer bien, pensando en los próximos años. Uh-huh. Y para eso tenés que hacer un proyecto a 8 o 10 años, no es lo mismo. Y para eso tiene que haber un dinero importante. Y eso es lo que tenemos que lograr, poner sobre la mesa del directorio de OSE para que realmente vea la realidad que está viviendo el departamento de Maldonado. Que no es mala, pero que puede ser mala. Bueno, me doy cuenta, Jesús, que tenemos para unos cuantos años, así que no vamos a agotar hoy la conversación, ni mucho menos. Pero te quiero hacer una pregunta. Desde que asumiste hasta ahora, ¿qué situación fue la que más te asombró, la que más te llamó la atención? Algo que vos de repente no te esperabas en este cargo, que hayas encontrado en algún lugar del departamento, por ejemplo. Esta problemática, digamos, que yo te estoy planteando en términos generales, en lo macro, yo ya la venía viendo desde la época que estaba en la intendencia. Pero de todas maneras, por ejemplo, el día que entré acá, digo, bueno, a ver cuántas conexiones está. El Maldonado puede hacer conexiones de agua, de saneamiento, con cortes de calle, digamos así, hasta el día 17 de diciembre. Sí. Entonces, estábamos en los primeros días de diciembre y yo digo, a ver cuántas conexiones estaban faltando. Yo dije, bueno, me estaban faltando, yo qué sé, 20, 30, una cosa así, ¿no? Me trajeron la lista de conexiones, 300 y pico. Sí. La cuadrilla que tenía la ingeniera, creo que tiene una cuadrilla sola chiquita, de 12. De lo contrario, para hacer todas esas conexiones había que tercerizar. Evidentemente, obligatoriamente había que tercerizar. Pero ¿cuáles eran las conexiones? No es número solamente, porque no una cifra. Cada una de esas conexiones tiene una necesidad. Uno porque tenía un restaurante y lo tuvo que cerrar hace 20 y pico meses y va a ver si lo abre ahora, precisa el agua, que le conecten el agua de nuevo, a ver si puede repechar un poquito y no terminar cerrando. El otro tiene un hotel, el otro tiene una casa que mandó a hacer y quiere venir a veranear. El otro compró un terrenito y terminó una pieza con un baño, se quiere cambiar con la señora para no tener que pagar más alquiler y tiene que precisar el agua. Cada una de esas conexiones tiene una realidad humana detrás. Y bueno, y yo que me quedé asombrado, pero empezando a revisar, había una licitación del año pasado aprobada y adjudicada que estaba todavía en Montevideo. Llamé al presidente y le digo, Raúl, urgente, hay una licitación que está aprobada, está todo, está ahí en Montevideo, tengo 300 y pico de conexiones para hacer en menos de 15 días. Y bueno, con muy buena voluntad el presidente me dice, bueno, ya te hago una orden de presidencia, él andaba, no me acuerdo en qué departamento, y te la firmo a distancia, y al otro día teníamos la licitación acá. Entonces, ese tipo de cosas, increíble, pero suceden. Evidentemente, ¿qué hubiera pasado si no hubiésemos quedado sin conectar a 300 y pico de personas en plena boca de temporada, con la cantidad de realidades diferentes, pero todas realidades importantes de una casa hasta un negocio, ¿no? Bueno, ¿y en Bellavista qué encontraste? Ahí hay algo raro. Yo puedo hablar por arriba de lo que he podido leer, pero en términos generales, te explico. En el 2004 hubo una consulta popular a ver si el agua podía estar en manos de particulares o tendría que manejarla el gobierno. El pueblo uruguayo votó y dijo, no, el agua tiene que quedar en manos del gobierno, del país. Uh-huh. Y por tanto, en manos de Oso, ¿verdad? Eso fue en el 2004. Pero resulta que hace poco, estamos en el año 2021, aparece una rotura, va la ingeniera con el personal a ver la rotura, y había una empresa privada proporcionándole agua a una X cantidad de gente, 168 casas creo que eran, donde en el año 2004 se había votado que en el referéndum que no podía haber en manos de particulares. Ahí se empiezan a hacer una serie de averiguaciones, pasa al tema jurídico en Montevideo, la jurídica hace una serie de, pide una serie de datos, se hace el análisis de cosas, y sucede que sí, que hay una empresa particular dándole agua a una X cantidad de gente. Eso es hoy. Donde no era posible, ¿eh? Eso sucede hoy. Y sucede hoy. Entonces, forzosamente, la OCE manda un comunicado que te voy a leer para que tengas una idea un poco más acabada. El comunicado le dice, por la presente se le notifica que esta administración ha iniciado acciones judiciales contra Aguavista, Aguas Corrientes del Balneario Bellavista, empresa Cargill, Sociedad Anónima, solicitando el cese de la prestación del servicio de agua que esa empresa presta en contravención con las normativas vigentes. En virtud de ello y efectos de no verse perjudicado, se le exhorta a concurrir a nuestros centros y servicios en cualquier parte del país o a través de la página web www.oce.com.uy o telefónicamente al 0800-1952 a efectos de suscribir con OCE el contrato de suministro de agua potable para que, evidentemente, vaya dentro de lo reglamentario, ¿no? Eso a cada vecino le llegó. Claro, a cada vecino le va llegando. ¿Qué aparece acá? Que desde el año 2004 al 2021, ¿por qué OCE, digo yo? Porque el análisis de agua que se hizo en estas oportunidades indica que, de acuerdo a la clarificación y las características y todo este tipo de cosas, yo es lo que leo acá, ¿verdad? Sí. Esta agua que se está proporcionando es agua de OCE, porque te puedo leer Aguavista vendía el agua de OCE o la revendía. Bueno, yo no te puedo decir eso, pero yo te digo lo que dice el análisis. En el día de la fecha se procedió con extracción de muestras en el balneario Bellavista, en la red de suministro de OCE, en un ramal de distribución de Aguavista y en una vivienda en el padrón tanto cuyo dueño manifestó tener servicios de esta última empresa. El ramal de Aguavista, identificado por el oficial tanto, se encontraba sobre terreno, o sea, dentro del terreno. Fue desconectado para extraer la muestra e inmediatamente concurrió un vecino a consultar puesto que se le había quedado sin agua, manifestando también que el servicio pertenecía a Aguavista. De las muestras extraídas se confirma que todas tienen las mismas características físico-químicas, por lo que puede establecerse que pertenecen a la misma fuente y servicio de distribución de OCE-UGB. Entonces, acá hay un tema bastante raro, ¿no? Sí. Y bueno, el jueves viene ya de nuevo la parte de abogados, escribanos y técnicos de Montevideo a tomar un punto final, la cual vamos a acompañar allí. Pero evidentemente lo que nosotros vemos, que por un lado está la parte jurídica, que es lo que más o menos yo te he explicado, y por el otro lado está la parte humana, que son todos esos vecinos que evidentemente ellos dicen que estaban pagando, y que no se vayan a quedar sin agua, porque si esto se corta, evidentemente que tenemos la obligación o sea hacerlo. Entonces, lo más importante es decirle a los vecinos, tranquilo, que no se van a quedar sin agua, pero sí lo que tienen que hacer, evidentemente, es suscribirse a OSE. Para eso es un trámite sencillo, porque te lo dije a través de un número telefónico, de la página web. La suscripción a OSE cuesta 20 unidades reajustables. 20 unidades reajustables son aproximadamente 27 mil pesos. Esto se puede hacer en 36 cuotas, o sea que quedarían en cuotas de 750 pesos por mes, más o menos. Yo creo que no está muy lejos de la forma de si hay algún caso especial que pueda demostrar que no están estas condiciones, bueno, se tomará en cuenta puntualmente, ¿no? Pero queríamos darle a los vecinos la tranquilidad de que, pase lo que pase, nosotros vamos a asegurarle el agua que tienen que tener las casas. Bueno, está bien. Y lo que van a tener que hacer cuando venga la gente de Montevideo es ir a ver Agua Vista, desde dónde inicia el suministro, desde dónde toma el agua. Claro, exactamente. ¿Dónde enchufa el caño esa empresa, no? Para después mandarle el agua a los vecinos. Bueno, esa es la idea, de que vengan y hagan ese tipo de trabajo. Bueno, así que bueno, por último. Está fuera de la mano nuestra, ¿no? Por último, y después seguimos en otro momento. Se está avanzando con las obras a todos los niveles, y básicamente aquí a la altura de la parada 16, 17, 18 de la Rambla Mansa, van a entregarse parte de los apartamentos que ya se han construido, e inclusive quedan más torres dentro de ese complejo también para seguirse desarrollando. Hay allí temas que tienen vinculación con el suministro de agua potable, con el suministro de servicio de saneamiento, con el alcantarillado para todo el tema de cuando llueve y demás, todo lo que tiene, bueno, no es tu área también, pero todo lo que tiene que ver con el tránsito, con los semáforos y demás. Pero en lo que le compete a ustedes, que tiene que ver con el saneamiento y el suministro de agua potable, ¿cómo está ese tema? Hoy está bien, Jorge, hoy está bien. Porque de las obras que se tendrían que haber hecho, y esas de lo que hemos estado hablando, había un impulsor, digamos, que tenía que estar en la parada 10 y tendría que estar terminado, que separaron las obras y no se pudo hacer. Como consecuencia de esto, todos quienes pasen allí por la Rambla Mansa de la parada 10 van a ver una bomba, que es la que pusimos porque la teníamos en la Candelaria para solucionar el problema y poder conectar todos estos tres edificios y que no causara un problema. No es el lo ideal tener. No es lo definitivo, es precario, claro. hasta que se pueda continuar la obra después del verano, supongo. Exacto, hasta después del verano, pero no tendría que haberse terminado antes del verano. Bien, y en lo que tiene que ver con las obras que yo mencioné, tengo entendido que inclusive hasta la propia empresa constructora de alguna de las torres se había comprometido a que ellos iban a realizar algún tipo de aporte para que las obras se concretaran desde el punto de vista administrativo. Y básicamente lo que tiene que ver con el tema de construcción de pluviales y demás, porque toda esa agua cuando llueve va a parar al mar, pero de alguna forma hay que encauzarla, hay que canalizarla. ¿Eso ya está hecho? Eso se trabajó mucho en los años anteriores, y también había un compromiso de algunos de los edificios de colaborar, y lo han hecho con muy buena voluntad. Ajá. De colaborar en sacar esa agua. ¿Por qué razón? Porque hasta hace unos años llovía en forma abundante y la arena chupaba el agua, y bueno, se iba a las napas y después iba saliendo poco a poco, ¿verdad? En la medida que ha avanzado tanto la construcción en ese sector, digamos, se ha impermeabilizado por el hecho de las propias construcciones que hay ahí. Entonces, cada vez que llueve abundantemente, el volumen de agua que baja es tremendo. Y si ese volumen que baja de agua se encuentra con un temporal donde el mar golpea hacia afuera, detiene la salida del agua, y en eso ahí aparecen las inundaciones en la parada 16, 14, 20, todo ese tipo de inundaciones. Que en eso se han hecho salidas al mar de forma cruzada para que no la ola no tape las cañerías que salen, digamos, de manera de poder solucionar eso. Pero siempre ha habido buena voluntad de la parte de los inversores de colaborar en eso, porque en eso también le va la calidad de su departamento que va a vender, ¿verdad? O sea, el edificio. Sí, está claro. Uh-huh. O sea que tranquilamente se está en condiciones de que se entreguen esos apartamentos y se ocupen y se utilicen por parte Correcto. De los propietarios, sabiendo que la calidad de los servicios en ese sentido es buena, va a ser buena. A ser buena, no hay ningún tipo. Va a ser buena. Sí, bueno, exacto. Jesús, para hacer nuestra primera conversación después que asumiste, estuvo interesante, pero me quedaron unos cuantos cientos de preguntas que te lo haré más adelante, ¿sí? Con mucho gusto. Lo que deseo es que, bueno, que de ir de atrás pasemos adelante, o sea, que en vez de ir correteando atrás de los problemas, podamos tener un departamento planificado a 20 años, 25, 30 años, y que todo cuando se requiera de cualquiera de estos servicios esté previsto y con los dineros que financien lo que en definitiva el propio departamento está generando, ¿verdad? Sin ninguna duda, yo creo que tenemos la suerte de tener un Maldonado que es un paraíso, que la gente lo ha elegido para venir a veranear, para venir a pasar sus vacaciones, para venir a vivir sobre que cada vez hay más gente que se viene a vivir para este departamento, digamos gente de buen poder adquisitivo, que no solamente viene a vivir porque quiere estar tranquilo, sino que viene a vivir, pero también a poner negocios acá, que era una faceta que era poco vista en los años anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos que brindarle exactamente lo que esa gente está acostumbrada para que tenga la tranquilidad de que está apoyado. Yo siempre digo, uno ve lo que está arriba de la calle, que es toda la ciudad, pero abajo, digamos, de la calle, hay otra ciudad que es todo lo que tiene que ver con saneamiento, con agua, y que no se ve, pero que hay que tenerlo siempre a la altura de los acontecimientos. Y más en un Maldonado que genera permanentemente, y para el lado que nos movamos lo vemos, genera fraccionamientos grandes, y que evidentemente toda la gente que viene a trabajar compra su terrenito y quiere tener su casa. Bueno, para eso tenemos que prepararnos también. Jesús, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes. Buena jornada, chao.